Show. You are listening to XHUIA FFL. Iberrock. 3000 watts de electrizantes alternativas. Eres malo y escuchas esta estación de radio. El malo desde este es el camino del mal. Más acné, más decepciones amorosas. Los solos de guitarra más largos en la frecuencia modulada. Rock para adolescentes angustiados. Iberrock. Ay, hasta me dolió. Iberrock 90.9, radio en resistencia. Iberrock. Porque no todos escuchamos lo mismo. Ibero 90.9. Aniversario 10. El ciclo del tiempo es infinito. Se fracciona un día en 24 horas. Y cada hora en 60 minutos. Un año equivale a 365 días, divididos en 12 partes. La edad de un ser vivo y de una estación de radio siempre será finita. Fiesta. Décimo aniversario de Ibero 90.9. Make Believe. Alabama Shakes. 27 de marzo. José Cuervo Salón. Boletos en Ibero 909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9. Aniversario 10. XHUIA Ibero 90.9 FM. Transmitiendo desde la Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma. 880 Lomas de Santa Fe. Ibero. Cultura, arte, política, pensamiento, profesión y generación. Contenido en Ibero 90.9. Ciudad de México. Ibero 90.9. Aniversario 10. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Las palabras de Mateo resuenan con la fuerza del cónclave y del papado, la autoridad de la institución eclesial puesta en una sola persona, pero autoridad en el sentido de servicio. Juan lo dice todo. El buen pastor da la vida por sus ovejas. La elección del cardenal Bergoglio como Papa Francisco nos obliga a examinar de nueva cuenta el pasado de esta importante institución, la del papado. La iglesia primitiva respaldó la autoridad del papado con la sangre martirial. Un quo vadis domine, Petrino lleno de perplejidad. Acompaña el testimonio por la verdad y de la verdad de muchos mártires en la iglesia primitiva. Vinieron los años decadentes del siglo X de la cristiandad. Poco después, el absolutismo papal de Hildebrando y de Inocencio III se impuso sobre el poder temporal. El papado tuvo que cargar con la aventura de las cruzadas y con la controvertida Inquisición. Fuera de la iglesia, no hay salvación. Todo desemboca en la pérdida de los estados pontificios en el siglo XIX. El papado pierde su poder temporal. Siempre habrá un polo político y un polo profético en la iglesia. La iglesia es la casta meretriz de San Ambrosio. Uno desearía que se impusiera siempre el polo profético, que el papa sea un pastor generoso y libérrimo. Esta tarde en Sobremesa, el papado y su historia. Muy buenas tardes, de nueva cuenta aquí en Sobremesa, este programa Coyuntura y Cultura Unidas ahora con tres gigantes conocedores de este tema, eclesiología, papado, como se le llame. Están con nosotros el maestro Gonzalo Valderas, bienvenido Gonzalo. Gracias. El maestro Ignacio Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias. Y el maestro Enrique Viascochea, bienvenido Enrique. Muy buenas tardes, Javier. Soy Javier Prado Galán, nuestro teléfono es 529-2599 y nuestro Twitter sigma-sobremesa, por favor comuníquense, indígnense de lo que vamos a comentar hoy, historia del papado. Bueno, pues tuvimos ya en los días anteriores renuncia, luego cónclave y ahora papa nuevo, el Papa Francisco. Benedicto XVI se renunció y es obligado pues dialogar sobre esta institución importante del papado, como decía la editorial. Me gustaría primero un comentario así muy, muy general de ustedes sobre pues, lo que han sido estos acontecimientos. Lo ven con esperanza, con pesimismo, ni fu ni fa, indiferencia, etcétera. Todo desde la fe, obviamente, Gonzalo. O sea, todos estamos aquí, somos hombres de fe. Y entonces le pregunto a quién, a Gonzalo, Nacho, ¿quién quiere empezar? Porque si no lo fuéramos, no podíamos hablar de esto. No podíamos. Sinceramente. No nos interesa. Mira, yo humildemente creo que los acontecimientos actuales lo que reflejan es que aquello que llamamos iglesia es polifacético. Porque no es lo mismo la iglesia de el pueblo que realmente trata de vivir su fe con sus elementos culturales, con sus elementos simbólicos, eventualmente doctrinales, pero la vive sinceramente y trata de ser auténtico. La iglesia de los clérigos y religiosos que realmente tratan de vivir en la medida de sus posibilidades dadas de la condición humana, los valores evangélicos y una estructura sociológica milenaria que verdaderamente hay momentos que parece que le da, o momentos de la historia, que le da la razón a Lord Acton con aquella frase que se le atribuye a él acerca de que el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Yo creo que cuando en la editorial hablábamos de Casta Meretrix, yo creo que estamos hablando de estas dimensiones, ¿no? De estas dimensiones que no hay que confundir ni pensar como un todo y frente a las cuales, como tú empezaste, hay un reto a la fe. Muy bien, Gonzalo, esperanza, resignación, indiferencia. Bueno, yo tengo poca esperanza en esta institución porque está atravesando por una severa crisis y cuando yo pienso en el papado contemporáneo, pienso en el papado de la época del Renacimiento y de la Reforma. Y en la época del Renacimiento y de la Reforma, en que el papado era un verdadero desastre, había santos en la iglesia. Y hoy me he puesto a pensar, ¿dónde están esos santos que podrían reformar a la iglesia desde la base? En Torreón, ¿eh? Bueno, esperemos que estén bien. Santos Laguna, digo. No, no te creas, vos. Digo, esperemos que estén en Torreón, ¿sí? Y entonces la reforma de la iglesia católica en el siglo XVI frente a la reforma protestante que se dio en el norte de Europa se realiza desde la base. Y a esa base pertenece San Ignacio de Loyola, a esa base pertenecen los jesuitas. Y entonces, bueno, pues gente comprometida con la iglesia y queriendo vivir una vida genuinamente evangélica, bueno, pues contribuyeron a reformar la iglesia. Y esa reforma se expresa en el Concilio de Trento, que es un concilio que se ocupa de lo doctrinal, pero también se ocupa de lo pastoral. No solo de lo doctrinal, sino también de lo pastoral. Y como se decía en la editorial, bueno, pues en el siglo XIX, el Papa Pío IX fue el último soberano y a partir de allí los papas ya no eran jefes de Estado porque el papado perdió los estados pontificios. Y los papas, vamos a decir, contemporáneos, como León XIII, Pío X, Benedicto XV... 44 Pío, kilómetros cuadrados le quedaron eso, al Vaticano. Pero no, eso no. Pío XI, hasta ahí, no fueron jefes de Estado y la iglesia adquirió una gran estatura moral. Y cuando otra vez la iglesia a nivel de los papas vuelve a recuperar su condición de jefe de Estado y se crea el Estado Vaticano en 1929, bueno, pues entonces otra vez los papas vuelven a estar metidos en asuntos de política mundial. Y el único papa no político de los tiempos modernos es San Pío X, y curiosamente es un papa canonizado por Pío XII, que era un papa muy autoritario, muy de este estilo de ser papa en los tiempos modernos. Muy erudita la intervención de Gonzalo. Nacho. Bueno, para mí ciertamente este conjunto de eventos últimos que han sucedido de este mes sí son una fuente de esperanza. Lo digo en este sentido. Yo pienso que en la historia se van cerrando ciclos y se empieza una nueva oportunidad. Recuerdo también una frase que a mí me ha ayudado mucho en el camino de la vida, que es que cuando más se cierran las estructuras es cuando aparece o se abre un resquicio para que aparezca el espíritu. Yo pienso que con esta renuncia de Benedicto XVI se abre una nueva época en la historia, aunque no es el primer papa que renuncia, ni mucho menos. Sin embargo, como que se nos había olvidado que existía la posibilidad de la renuncia de un papa, ¿no? En la historia han renunciado al menos 4 papas. El primero fue Clemente I, que renuncia en el año 97 porque fue arrestado y condenado al exilio. El segundo fue Ponciano, que también enviado al exilio, y Silverio, que fue obligado a renunciar. Después vino Celestino V, que fue el llamado pontífice del gran rechazo, porque su pontificado duró del 29 de agosto al 11 de diciembre, 6 meses escasos, ¿no? Y después se retiró a una vida de ermitaño. Curiosamente, al poco tiempo murió, según dice la historia, de mala manera. A mí me tocó estar en una ocasión, cuando vivía yo en Roma, nos organizaron un paseo a los jesuitas de la Curia General a ese lugar donde murió Celestino V, y es un castillo, y fue proclamado santo después de un tiempo, y luego fue retirado del calendario litúrgico. Hay una discusión ahí sobre su virtud. El último papa que renunció fue Gregorio XII en 1415. Ya te salieron 5, dijiste que 4. 5. Sí. Ah, muy bien. La precisión. Esto fue en el cisma de Occidente, llamado cisma de Occidente, cuando los papas están en Aviñón y hay papas y antipapas, ¿no? O sea, yo creo que con esto, pues, se revive la experiencia de la posibilidad de que renuncie un papa, y creo que es sano para la iglesia el, digamos, iniciar una nueva etapa con un hombre más joven, un hombre cercano a los pobres, un hombre que ha empezado a dar testimonios de sencillez, de vida sencilla, ¿no? No sabemos realmente, es un hecho inédito para la Compañía de Jesús el que un papa sea jesuita. Muy bien, bueno, a ver, yo nomás que hay dos cosas que salieron aquí. La comparación siempre ayuda al análisis y a precisar conceptos, pero no ayuda mucho en la vida diaria porque genera envidia, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de esa comparación. Pero sí me gustaría que lo que dijo Gonzalo dio a entender que la peor época del papado, siglo XV, XVI, el Renacimiento, y algunos afirman que es antes, incluso la editorial habla del siglo X, y Nacho habla de los antipapas. Y yo creo, yo creo que los radioescuchas están preguntándose cuál es la peor época del papado, y segundo, ¿qué son eso de los antipapas? ¿Serán unas abritas nuevas que aparecieron, unos gancitos? Bueno, nada más quisiera... Ahora tenemos entre aquí el maestro Rodríguez y el maestro Valderas, dos posturas. Uno que no comparte la esperanza y el otro que tiene esperanza. Yo quisiera decir que me siento más cerca de Valderas, porque a ratos, en alguna medida, en cuanto a la realidad futura, pero realmente en cuanto a la expectativa mía, comparto lo de Ignacio. ¿Por qué? Porque realmente el problema es que el ciclo de la Iglesia tuvo una apertura con Juan 23 y una clausura que lo mandó al Renacimiento. Yo eso es lo que creo, o sea, estructuralmente mandó a la Iglesia al Renacimiento. Recuerdo que la Compañía Jesús y otros decían, estamos viviendo un ciclo invernal. Exacto. Frío, cerrado, se fue la luz y se fue el sol. Cal Rana. ¿No? Entonces, Rana, dice Gonzalo. Entonces, yo lo que veo, porque tengo fe, es que yo espero que la cosa cambie. Porque si la cosa no cambia, esto se acaba, y no se va a acabar, y esa es mi esperanza, y ahí la pongo, mi fe en el Evangelio, pero sí en la estructura sociológica y funcionarial de la Iglesia, que yo creo que ya no da para más. Eso es lo que yo creo. Vamos a una canción con el Fo y luego Gonzalo, que ya levantó la mano. Fo, ¿qué nos tienes ahora de música también? Nacho, ¿quiere intervenir? Buenas tardes y qué gusto estar aquí con ustedes otra vez. El día de hoy vamos a presentar un par de canciones relacionadas al Papa, pero no directamente, digamos que es más como la mención en el título y no es tan relacionado como unos pasajes históricos como en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de presentar, pero el día de hoy vamos a escuchar una primera canción de una banda británica que ganó el Mercury Music Prize en 2008. Se trata de Elbow, quienes lograron tal hazaña con el álbum de Seldom Sin Kid. En esta aparece una canción llamada An Audience with the Pope. Esta canción, además de ser la que escucharemos a continuación, hace un cuestionamiento sobre el despertar sexual de un niño de 14 años y la culpa que generan esos pensamientos en la mente o en las ideas de este joven cuando busca la pureza durante su formación religiosa, y en contraste cuando conoce una niña de su edad que pues le provoca este tipo de pensamientos. Entonces escuchémoslo a An Audience with the Pope. La banda es Elbow y lo escuchan en Sigma Sobremesa. La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana. Papa Benedicto XVI. Muchas gracias, Foe. Bueno, tenemos música para animar esto. Gonzalo ya levantó la mano. Esperanza, habrá cambios. Mejía Barón, ¿se acuerdan que Mejía Barón hizo cambios, te acuerdas, en aquel mundial? Sí. Esperemos que no sea un Mejía Barón este, ¿verdad? Hizo los cambios. A ver, pero vamos a ver qué dice Gonzalo. Gonzalo, tú levantaste la mano. Bien. Yo insisto en que solo desde la fe se puede tener esperanza en Dios. Sí. Pero, digamos, en una institución gerontocrática, los viejos no son audaces. Y para, digamos, traer una renovación a la Iglesia Católica, se necesita un espíritu jovial, joven. Entonces yo pienso en un papa joven del siglo XIII. Ah, caramba. Inocencio III. Inocencio III, absolutismo papal, ¿eh? Ese se las traía, pero... Por eso, ese chupaba mucho limón en la novela de la Viaga. Sí, el sueño de Inocencio de la Viaga. Sí. Dice la Viaga que chupaba mucho limón. ¿Será cierto, Gonzalo? Bueno, es una novela que tiene poco contexto histórico. Poco contexto histórico. Bueno, y pero entonces no tiene volviendo, que ver con el IFAI esto. ¿Eh? Entonces, volviendo, digamos, a este Papa, Inocencio III, en que, digamos, la Iglesia atravesaba por una severa crisis, Inocencio supo escuchar la voz del Evangelio que venía desde abajo. ¿Y la voz del Evangelio o la voz de los dominicos? No, que no, tú no. También luego llevas agua a tu molino. Yo voy a decir la voz del Evangelio. El Evangelio, bueno. Los movimientos evangélicos que se dan en el siglo XIII, cuya expresión máxima es Francisco de Asís. No, Santo Domingo de Guzmán. Bueno, yo estoy diciendo Francisco de Asís. Entonces este Papa supo acoger a Francisco y a sus hermanos. Y la Iglesia, que es feudal, jerárquica, piramidal, a través de Francisco y su movimiento... Ternura y vigor, decía vos, ¿verdad? Bueno, ternura y vigor. Al interior de la Iglesia se empiezan a dar relaciones de tipo fraternal. Los Fraticellis, ¿no? Del nombre de la rosa. Bueno, eso después vendrán los Fraticelli, pero aquí los franciscanos... No, estoy alimentando tu discurso. Por eso, aquí los... Salpicándolo. Aquí los franciscanos son hermanos. Y además en el movimiento franciscano se incluye a las mujeres. Hay un lugar para Clara y todo lo que Clara representa. Entonces es un gran momento de, vamos a decir, de renovación de la Iglesia en el plano evangélico, en el plano apostólico. Luego vendrá Juan 22, platícanos de Juan 22. bueno, después, digamos, de este siglo XIII, que es muy rico a nivel de la reforma de la iglesia. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, por supuesto, Santo Domingo de Guzmán, si quieres, y la Inquisición. Y la matazón de albigenses y de cátaros en el sur de Francia. Por eso, y la Inquisición, ¿sí? Pero, dado que el papado se concibe como poder, entonces, bueno, pues hay un momento en que este poder queda subordinado no al emperador, sino al rey de Francia. Y entonces, vamos a decir, el papa, en lugar de residir en Roma, reside en Aviñón. Y más tarde va a haber un papa en Roma y un papa en Aviñón. Y después habrá tres papas, uno en Roma, uno en Aviñón y otro en Pisa. Y esto da pie a lo que preguntabas hace rato. El papa, ¿quién es el auténtico papa? Y por lo tanto, ¿quién no es auténtico papa? Y el que no es auténtico será antipapa. Y entonces la cristiandad se fractura. Entonces unos siguen a un papa, otros siguen a otro papa. Y para poner fin al cisma, el Concilio de Constanza, bueno, pues obliga a los papas que renuncien. Obliga. Solo un papa ha renunciado. Es como la UACM ahorita. Solo un papa ha renunciado. Rectores, ¿no? Por eso. Solo un papa ha renunciado. Solo dijo un que papa. Cinco, Nacho dijo uno. Que cinco. Celestino V. Celestino. Solo un papa ha renunciado. Y el siguiente papa que renuncia es Benedicto XVI. ¿Sí? Entonces vamos a decir casi ocho siglos después, ¿sí? Hay un papa que renuncia. ¿Sí? Y en la historia del papado, solo hay un papa que ha sido teólogo profesional, Benedicto XVI. Órale. Bueno, pero lo de profesional tú se lo... un profesor. Ligaste, Yo subrayo lo de profesional, porque pero, yo siempre me ha parecido más bien un catequista ilustrado. Bueno. Si para mí el teólogo es que el que piensa fuera de la caja. Bueno, pero a Nacho no me lo dejan platicar, levantó la mano. No, yo quería retomar. Además, ya este hombre de refutó. Me refutó los cinco renunciados. Papas que han renunciado. Yo quería retomar lo de antipapas. En la historia de la iglesia se reconocen 35 antipapas. 35. Juan 22 no fue antipapa, ¿no? Juan 22. No. Juan 22 no. Y tres que no están reconocidos oficialmente. Son 38 antipapas. 38. Se podría decir que las razones principales por las que surgen los antipapas son tres. O por discordancia doctrinal con el papa reinante, por decirlo así. El primer antipapa es, curiosamente, San Hipólito de Roma. Hipólito llegó al baile y a Roma se dirigió. Que se opone a otros dos papas, a San Ceferino y a San Calixto I, a los que acusa de laxismo. Otra razón sería la deportación o el encarcelamiento del papa, por lo que surge un antipapa al ver que está vacía la sede en Roma. Esto sucede desde que el poder temporal interviene con más significatividad en la iglesia. Por ejemplo, el papa Félix II fue deportado por el emperador Constantino II porque este emperador se inclinaba a la postura arrianista. Entonces, por eso deporta al papa. Pascual III fue nombrado por Federico Barbarroja. Sí, así es. Mientras que el verdadero papa, Alejandro III, tuvo que huir. También está el caso curiosísimo del Papa Formoso, al que desentierran, después de su muerte lo juzgan, y que en el concilio cadavérico del Papa Esteban VI es declarado hereje. Mira, ya con tantos nombres, Nacho, ya nos hiciste bolas. Nos vamos a ir a una pausa. Nuestro teléfono es 529-2599 y nuestro Twitter sigma-sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero. 90.9. Ibero. 90.9. A Aniversario 10. Protejamos nuestros bosques y selvas. Evitemos incendios forestales. Antes de realizar una quema agropecuaria, avisa a las autoridades. Recuerda trazar una guardarraya alrededor del terreno. Quema muy temprano y cuando el viento no sople fuerte. Reporta incendios forestales en tu municipio o llama al 01800-4623-6346. Más información en www.conafor.gov.mx. Gobierno de la República. Familia, me voy a la ciudad. Quiero ser bailarín de musicales de teatro. Mi vida es el mar. Viejo, no eres tú. ¡Soy yo! Si te cambias de domicilio, avísale al IFE. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado. Consulta los documentos originales que debes llevar y haz una cita en ife.org.mx o llama a IFETEL 01800-433-2000. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Este mes en Revista Marvin. Rock en tu idioma. Quiero escurrir mi cara, mormón. En portada. Enjambre, Jepe, Espanto y Las Robertas. Marvinismo, el idioma no respeta geografía. Páginas llenas con ritmos latinos, psicodelia, cumbia, folclore y beats artesanales de grupos hispanohablantes. Además, Guapiteñas y Tepichulos, el rap en Tamaulipas en medio de las balas y 10 libros sobre rock nacional y literatura. Visita marvin.com.mx y arroba Revista Marvin por Twitter. Ibero 90.9 recomienda. 9 años. En este lapso, la frecuencia de XHUIA puede graficarse de la siguiente forma: 12% de música, 5% de contenidos hablados, 0.07 de comerciales disfrazados. ¿Y el resto? El resto es solo ruido. Ibero 90.9. Aniversario 10. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Bien, estamos en Sobremesa. Nos acompañan el maestro Nacho Rodríguez, el maestro Gonzalo Valderas y el maestro Enrique Díaz-Cochea. Este programa no le quiero llamar Historia del Papado, vamos a llamarle más Notas sobre el Papado, no sé. Pero Historia del Papado no da para tanto este programa. A ver, Enrique. Mira, una de las cosas que a mí siempre me han llamado la atención, siempre dos cosas frente a la institución del Papado. La primera, esa institución no es evangélica, o sea, su raíz, tal como la conocemos hoy, no es evangélica. Pedro era... Entonces está mal la editorial, tú eres Pedro y sobre esta piedra, Mateo 16. Sí. ¿Qué hacemos con Mateo 16, Enrique? Pero es, me corrigen acá los otros participantes, pero yo siempre he entendido que el pontificado de Pedro y la preeminencia de Pedro no era el absolutismo de Pedro, y eso lo vemos con Pablo en el primer concilio de Jerusalén, aquella disputa sobre si esto es solo para los de origen judío o es para todos. Y va a ser, creo que hasta Clemente, cuando empieza primero el papado monárquico, porque eso es otra de las cuestiones, o sea, es el primero entre los hermanos. Eso no quiere decir la exclusividad con la que vemos ahora al papado, papa el papa y los demás, otra cosa. No sé si me doy a entender, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que... O sea, solo obispo de Roma y no vicario de Cristo. Pero luego vino lo del obispo de Roma. El obispo de Roma, eso es después. Era llamado en la antigua iglesia como el tercero, frente a un conflicto de otros dos obispos. Los obispos eran la autoridad, ya la autoridad unipersonal a partir de Clemente. No sé si es Clemente o Ignacio de Antioquía, donde empieza el obispado monárquico. Y luego el obispo de Roma, y aquí sí tengo el nombre, que es Bonifacio III, en el 607, se declara obispo universal, con lo cual manda a los otros al segundo piso, cosa que no estaba tan clara antes. Bonifacio, entonces, el árbitro, ¿verdad? Y luego yo creo que esto culmina, como muy bien apuntaba ya Gonzalo, en el siglo XIX, con la infalibilidad papal, que ya verdaderamente... Pero esas serían como patadas de ahogado, ¿no? Porque pierde los estados pontificios, pues entonces la toma de infalibilidad. Pero va concentrando. Pues, hay que compensar, ¿no? Pierdo lo temporal, pero frente a esta situación, Y a esta historia que a veces es verdaderamente desgraciada de esta institución por algunos representantes de ella, a mí siempre me ha llamado la atención la figura de autoridad, curiosamente moral, que ha representado a lo largo de esta historia el Papa. Por el hijo de la matraca, que aparezca o no, sigue siendo el Papa. No, bueno, son 700 millones de católicos, tiene raza, No, yo sé que tiene raza. Hay raza de apoyo, ¿no? Hay raza de apoyo. Pero el problema es verdaderamente. Tiene poder político. Y digo, poder político y simbólico. A ver, Gonzalo, como que ya. Simbólico. Ya no te gustó lo que Enrique está comentando. No, claro que me gusta lo que está comentando. Lo que pasa es que el papado del segundo milenio, que tiene su origen en la reforma gregoriana, en Hildebrando, Gregorio VII, entonces ese papado que concentra el poder y que se asume como poder y que se sitúa, por lo tanto, por encima de emperadores y reyes, ¿qué tiene que ver con el evangelio ese papado? Yo creo que no tiene que ver absolutamente nada. Pero entonces, no salvan las circunstancias históricas. No, de ninguna manera. Porque como que fueron obligados por... Como dijo Ortega, sí, por cierto, ahí estuvo, creo que el tío, el papá, no sé quién estuvo por aquí en la Ibero. Yo soy yo y mis circunstancias, y si no me salvo, no la salvo a ellas, no me salvo yo. No, porque digamos, este papado autoritario, concentrador del poder, se consolida en el Concilio de Trento. El papa está muy debilitado durante el periodo del Renacimiento y la Reforma, y el papa debilitado sale fuerte del Concilio de Trento. Cualquier parecido con la situación del presidente actual. O sea, ¿tú aceptarías que del siglo X al siglo XVI ahí tenemos los peores siglos del papado, o no? No, porque, digamos, hay momentos de la Alta Edad Media, ¿sí?, donde, digamos, la historia del papado puede ser ubicada como pornocracia. Entonces, el poder de las amantes de los papas sobre la iglesia. Y, o sea, la iglesia. Ahora, las dos grandes anécdotas que siempre platican en la historia del papado es que hubo un momento en que hubo cuatro papas y lo de la papisa Juana. Sí. Yo creo que los radioescuchas quieren oír algo de esas anécdotas interesantes, ¿no? ¿Vieron la película La Papisa Juana? Digo, no hay tal Papisa Juana. Bueno, pero es buena la película, ¿no? Bueno, es alemana, la película muy buena. Todo lo alemana que quieras, pero no hay tal. Es una leyenda, La Papisa Juana es una leyenda. En realidad, aunque tiene algunos datos que yo quisiera subrayar. La Papisa Juana, digamos, una versión... defiende que la papisa Juana existió porque hay un testimonio pictórico en la Catedral de Siena, en la Galería de los Papas, que están allí puestas en medallones en la catedral, aparece la papisa Juana. En otro registro de los papas aparece la papisa Juana. En Roma... si ustedes han tenido oportunidad de estar en el Museo de Letrán, está la silla que se utilizaba para el tacto, para verificar si realmente el elegido para ser papa era hombre tenía o no. Testigos. Si tenía testigos de masculinidad. Sí. Entonces, es una silla que usaban los emperadores, o sea, las emperatrices romanas, cuando parían, es la silla de gestación. Sin embargo, a los papas les gustó después utilizar, o a la curia romana más bien les gustó después utilizarla para este testimonio, ¿verdad? Eso es Son lo los que probatorios hay. Que pedimos ahí en la vicerrectoría, los probatorios. Eso es lo que hay. En realidad, la otra versión dice que más bien es un error de transcripción. Que cuando algún fraile en la Edad Media transcribió la historia de este personaje, de este papa que era llamado Juan, Juan el Angélico, en realidad se equivocó al traducir en latín. Y lo que estaba leyendo decía que ahí donde vivía la esposa de Juan Papa, pero no era papa, sino así se apellidaba el señor, entonces le puso papisa. O a lo mejor era como la pareja presidencial, que ya no sabes cuál es cuál. Estamos desmitificando, ¿no? Gonzalo. Y ahí está, nerviosón. Está una estatua en esa, se llama el colo, el bícolo, la callejuela en Roma donde vivía la señora esta, está una estatuita de la papisa Juana. Ah, mira. Con su la niñito. Película está buena, sí, Nacho. Sí, digo, sí, hay que verla. Los cuatro papas que hubo en un momento dado, hubo cuatro. Como en la UACM, que hay dos rectores aquí, hubo cuatro papas. Gonzalo, ¿qué nos dices de los cuatro papas? ¿O son mentiras esos? No. Eso tiene que ver con lo que se conoce como el cisma de Occidente. El cisma de Occidente. Así se conoce este periodo de la historia, el papa de Roma, el de Aviñón y el de Pisa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces nomás salieron tres. Bueno, entonces el que no renunció porque se consideró papa legítimo es el papa Luna, ¿sí? Un valenciano. Es Pedro, sí, de Luna. Y entonces Pedro de Luna, que se llamaba Benedicto XIII. Él murió creyendo que era papa, y a este papa lo apoyó un santo de la categoría de San Vicente Ferrer. Y Santa Catalina de Siena, bueno, pues apoyó al papa de Roma. Pero andaban los santos un poquito... Bueno, la cristiandad estaba dividida. Desperdigados. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, ¿qué entonces pasó para poner fin a esta situación, ¿sí? El Concilio de Constanza eligió al papa reconocido por toda la cristiandad, que se llama Martín V. Y esto ocurrió 100 años antes de Lutero. Órale. Sí, sí, ya digo, apareció Lutero, no sí, lo habíamos digo, mencionado. Digo, para ubicarnos un poco en el contexto de este cisma. Entonces, ¿qué es lo que los papas del Renacimiento les causaba un profundo miedo? La palabra concilio. Porque el concilio podía deponer al papa, ¿sí? Y entonces, bueno, pues veían concilio y temblaban. Como el Consejo Universitario en la UACM. Bueno, exactamente, así. Exactamente. Concilio. Estamos en cosa que ya no puede. O no sé si el derecho canónico sí de para allá, pero yo no había oído eso de que un concilio podía... Claro, se llama este momento de la historia el conciliarismo. Entonces el Concilio de Trento puso fin al conciliarismo. Ya puede, pero como son cada 30 años los concilios. Ahora, o después, 50. Después de Trento, y no sé, y antes lo usaban más, usaban otros medios más expeditivos para quitar a un papa, ¿no? Bueno, un emperador podía quitarlo. Claro. Sí. Un rey. Podían envenenar. Un rey podía quitarlo. Para que le digas a nuestro respeto, entre el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, ¿cuántos años pasaron? Más para que se enteren un poquito cómo está la onda. Digo, casi. ¿100 años? Ah, bueno, sí, de 1870. A 1959, cuando se empezó a hablar de un Concilio Vaticano II. 90 años. Bueno, 1870. 30 más 59. Sí, pero si cuentas de Trento a Vaticano primero. No, lo digo por los que estábamos con la idea de... Bueno, no, yo así explícitamente nunca lo dije, pero teníamos algunos compañeros que estaban por la idea de que ya se convoque a un Concilio Vaticano III, ¿no? Sí, hay... Pues el Cardenal Martini fue uno de los que abanderaron esta idea, ¿no? Yo, desde hace tiempo, sí. Luis del Valle, ¿te acuerdas? Como 10 años, sí. Bueno, yo francamente creo que hubo una ruptura, un paréntesis con el Concilio Vaticano II. Creo que ese concilio no llegó realmente a establecerse. ¿El segundo? El segundo es, no llegó es punto, a establecerse. Es que es punto de partida, no de llegada, Enrique. Por eso te digo, Trento fue un concilio de llegada, no un punto de partida. El éxito del Concilio de Trento es que fue un concilio hecho desde la base de la iglesia. Pero además que estructuró la doctrina y la disciplina. Ahora, la música, viene la música, muy importante en la iglesia, la música, sobre todo en la iglesia de Oriente, la de Occidente también. Bien, aquí está con nosotros el foco. Bueno, vamos a escuchar algo de Occidente para que te motives más. A ti que luego ni te gusta la música original. No, sí. No, la verdad es que yo tengo... disfruto mucho la música en otros idiomas, pero sí, mi predilecta es la que se habla en idioma anglo. No sé, digo, supongo en el que... el esperanto contemporáneo. Llamémoslo de esa manera. La lengua franca contemporáneo. En fin, vamos a platicar de la siguiente canción. Esta es de otro músico británico, aquí para satisfacer los ánimos británicos de Javier Prado. y realmente es un músico de Gales. Se trata de James Dean Bradfield, que es el líder y voz de los Manic Street Preachers, quien en 2006 lanzó su trabajo solista llamado The Great Western. Uno de los primeros sencillos que aparecieron en este material se llama Say Hello to the Pope, una crítica dirigida hacia una creyente que peca constantemente, pero que siempre asiste a la iglesia, luciendo de una manera impecable. Y esa dualidad de acciones e hipocresía en el caso de algunos creyentes, como ya hemos comprobado en varios casos, lo inspiran para que al final, después de todos los actos negativos, se le diga, o James Dean Bradfield le diga, no olvides saludar al Papa. Esto es Sigma Sobremesa, vamos con James Dean Bradfield. El poder del Papa es el servicio a los otros, especialmente a los pobres, los más débiles, los más pequeños, el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo y el encarcelado. Papa Francisco. Muchas gracias, Fo. Estamos en Sobremesa, nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter sigma-sobremesa. Yo suelo pedirles a los que vienen que recomienden algún libro, lo hago al final, pero para que no se nos eche el tiempo encima, como siempre lo hace, maldito tiempo, ahorita de una vez, algún librito para nuestro radio escuchas, Las sandalias del pescador, alguna cosa más así, Iglesia y Poder de Leonardo Boff, ¿qué le recomiendan? Bueno, yo recomiendo un magnífico libro de un historiador del siglo XIX que versa sobre los papas modernos, y este historiador se llama Leopold von Ranke. Entonces, para mí es el libro superior al del católico pastor sobre el papado superior. ¿Y cómo se llama el libro? Historia de los papas. Fondo de Cultura Económica. Von Ranke, ¿verdad? Von Ranke. Así como suena. Von Ranke. ¿Cómo suena así? Von Ranke. Sí. Ah, mira. Me la ganaste. Dijiste, ese es alemán o qué es. Es alemán, sí. Protestante. León XIII permitió que los archivos del Vaticano se abrieran para el estudio del papado. De hecho, fue el primer investigador al que se le dio acceso en los archivos vaticanos. Entre paréntesis comercial, voy a dar una plática en un mes más o menos sobre el secreto de los archivos secretos vaticanos aquí en La Ibero. Oye, muy bien, Nacho, pues eso se va a llenar, Laura, por el morbo. También se vale recomendar película, serie, novela. ¿Qué recomiendan? A ver, Enrique, Nacho. Bueno, yo a ratos yo no sé cuáles sean los secretos, porque en este tiempo ya casi parece que nada queda secreto. Se va develando cada vez más. Y la historia, si uno lee la historia de los papas, parece que tampoco eran muy discretos, ¿no? Fuera de algunas otras cosillas por ahí. Pero muy bien. Oye, a mí, bueno, hay un historiador inglés protestante recientemente que escribió un libro, y lo peor es que no me puedo acordar. Pero Gonzalo te va a recordar. Que a lo mejor tú lo leíste. Tienes buena memoria, Gonzalo. Se llama Monarcas Absolutos. Y es una historia un poco de divulgación del papado. No tiene muy probablemente la cientificidad de Pastor y de Von Ranke, pero esto es algo más accesible. El único problema de acceso es el idioma, que está en la lengua franca, que no te gusta, mi querido, en inglés. Pero es una, yo lo leí, es más que ahorita, es que empieza con N, el apellido es Norwich, no era algo así. Y el librito del obispo de Roma es reciente. ¿De quién? De Tillar o Tillar. De Tillar. Tillar. ¿Ese qué te parece ese? Bueno, me parece bien. Yo ese lo leí en inglés, fíjate. Bueno, pues. No entendí nada. No, pero digamos el asunto de este libro. El obispo de Roma es insistir en que el Papa es obispo de una iglesia local. Así es. No es obispo de la iglesia católica. ¿Y si lo recomiendas ese? Claro que lo recomiendo porque no es, digamos, el sucesor de, o no es el vicario de Cristo, que eso es un exceso. Sí, pero grandísimo, sino es a mí eso me... el vicario de Pedro. Mis profesores decían que el vicario de Cristo son los pobres. Bueno, eso lo el dice el vicario de Cristo son los pobres. Eso lo dice el propio decían Cristo. Mis profesores. Sí, eso lo dice el propio Cristo. Claro. Entonces, ¿cuál fue, digamos, el primer obispo de Roma que se apropió de el título vicario de Cristo? Inocencio III. Inocencio III. El Papa de San Francisco, sí. Y el Papa de Santo Domingo. El Papa de franciscanos y dominicos. Yo creo que aquí él y Lebrando son los porras a Inocencio. Los papas más poderosos, ¿no? También Inocencio tiene un lado oscuro. La Inquisición. No, claro. Y antes de la Inquisición. La Cuarta Cruzada. La Matazón. La Cuarta Cruzada. Es el carnicero de Brasil. No, acabó con los cátaros. Con los cátaros y los alfigenses que querían depurar el cristianismo. Qué bueno que interviniste tú. De ese tipo de cosas, porque casi lo canonizaban ese Gonzalo. No, también tiene. Ahora, volviendo a lo de los concilios, yo quería dejar. Fíjate que San Juan Bosco, el santo que yo más admiro, decía que el Papa era Dios en la tierra. Grave error. Ese sí fue superior a los que dicen que vicario de Cristo, Dios en la tierra. ¿Qué te parece, Juan Bosco, Nacho? Herejía. Te veo que allá investigando. Herejía. No vienes a investigar, Nacho. A ver, Enrique. Quería decir, a propósito de los concilios, hay concilios que son para estructurar el relajo. Trento me parece que fue uno de ellos. Sí, sí. ¿No? Fue uno de ellos. Ha habido otros antes, Gonzalo los conocerá mucho mejor, pero por ejemplo, los primeros concilios, Calcedonia, Nicea y Éfeso, son concilios para acabar de definir algunos elementos sustantivos en la doctrina, el credo, en la teología cristiana. Bueno, pero creo que el concilio Vaticano II se aparta de este modelo. Es un concilio que en lugar de tratar de ver hacia adentro a la iglesia, trata de buscar que la iglesia vea hacia afuera. Sí. Cosa que sí es peculiar en esta situación. Yo creo que de este pontífice Yo lo que esperaría sería una vuelta a los concilios tradicionales, si hubiera, que es la reestructuración y depuración de la iglesia. Pero yo no espero un concilio, si lo hubiera, que tuviera la misma naturaleza del Vaticano II, que se abriera para acoger al mundo, o para más bien para integrarse al mundo. Este Papa está usando la palabra diablo casi como mi abuelita, verdad. Nos quedan solo 3 minutos. Qué frustre. Y tenemos mucho material para compartir. A ver, Gonzalo. Bueno, yo no deseo un concilio Vaticano III, porque el Vaticano II fue posible porque el Papa Pío XII creó un excelente episcopado, sin el cual no hay un excelente concilio como el Vaticano II. ¿Sí? Y la jerarquía actual es la jerarquía que se ha creado a partir de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, que son dos pontífices que miran al interior de la iglesia y se olvidan del mundo. Ándele, Enrique, esa fue contra ti. Bueno, yo todavía diría otra cosa. Yo apostaría, o sea, la esperanza es una apuesta en el fondo. Yo apostaría a un concilio en la medida en que de abajo, como decía Gonzalo, pueda llegar la voz hasta la aula conciliar. En la medida en que sea reflejo de las inquietudes, de las necesidades, de la esperanza o de la búsqueda del pueblo. En ese sentido. Y allí más bien estaría la labor de la base, o sea, de los curas, de la parroquia, de las organizaciones laicales, de las escuelas, de las universidades, que lleguen hasta la posibilidad de influir en una asamblea eclesial conciliar. A mí lo que me preocupa realmente es la catástrofe es inminente. Tenemos problemas ecológicos gravísimos, problemas, la bomba hambre también gravísima, problemas nucleares incluso, problemas políticos. Entonces, la iglesia, frente a estos problemas, este papado, estos problemas, ¿estará a la altura o no? Esa es como la gran pregunta que yo dejaría. No la vamos a responder hoy, no, claro. Pero si va a estar a la altura de lo que estamos viviendo y de lo que viene, los 30 años que vienen son terribles, ¿no? O sea, simplemente la catástrofe ecológica, ¿no? Que ya no hay. Bueno, lo que yo digo, en este momento de la iglesia no hay santos. O sea, fueron gente muy santa la que hizo el Concilio de Trento, gente que venía de abajo. ¿Sí? Los jerarcas eran corruptos en el Renacimiento. Fíjate que qué bueno, eso no hay que olvidarlo. Eso, porque podríamos cerrar el programa con este desideratum de Gonzalo, que haya santos. Exactamente, que haya santos. No nomás en Torreón, en toda la humanidad. Pero bueno, mira, se nos acabó el tiempo, Enrique. Los santos nunca han sido productos de la disciplina. Nos estamos despidiendo, estuvo con nosotros el maestro Viascochea, el maestro Valdés.